pierdas tanto amor ayer. No pienses más, olvida todo y solo ámame otra vez. Vivámoslo, aunque el reloj no marque solo la verdad. Es tiempo ya, pero un minuto he de esperar. Bésame, porque quizás mañana ya no te veré. Bésame, como si fuera esta la última vez. Bésame, cariño, olvida todo, solo bésame. Bésame, como el día en que te di mi amor. Aunque tus besos y tus cielos ya no están, pero tú estás en cada noche sueño de mi soledad. Extrañaré tu cuerpo, tus caricias, pero igual yo sé que estoy en ti como el día en que te di mi amor. Bésame, porque quizás mañana ya no te veré. Bésame, como si fuera esta la última vez. Bésame, cariño, olvida todo y solo bésame. Bésame, como el día en que te di mi amor. Mañana ya no te veré. Bésame, como si fuera esta la última vez. Bésame, cariño, olvida todo, solo bésame. Bésame, como el día en que te di mi amor. Bésame, porque quizás mañana ya no te veré. Bésame, como si fuera esta la última vez. Bésame, cariño, olvida todo y solo bésame. Bésame, como el día en que te di mi amor.